Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes a todos y todas, esto es Hora Libre en el Barrio, un viernes más, último viernes del mes. No llueve, pero el clima está muy raro. ¿Cómo estás, Denise? Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, hay solcito, viene en bici, igual, bueno, insisto que es un día extraño. Hoy nos iban a visitar los chicos y las chicas de Elisaura Arancibia, pero bueno, en función de las movilizaciones varias que hay, entre ellas la convocada por UTE, la gente de Elisauro adhirió y bueno, de todas formas vamos a intentar hablar con alguna docente para que nos cuente sobre todo una situación crítica que están viviendo con respecto al edificio, que parece una historia de nunca acabar. Sí, es verdad, la lucha de Elisauro por su espacio, así que bueno, vamos a contar con el relato de algunos de los compañeros, además de todo el trabajo que venimos realizando con ellos, así que la voz de Elisauro igual va a estar presente. Sí, sí, también vamos a tener muchas cosas más, porque vamos a hablar con distintas docentes o directivos de otras escuelas, así que, y si tenemos suerte, van a venir los niños y las niñas de la escuela que está aquí en la esquina, que es la única que pudo venir en esta circunstancia, cuando son no es la vecinos, lluvia. Están cerquita, así que... Sí, sí, hablar de cosas muy interesantes, de algunos proyectos que tienen. Bien. Bueno, estamos en comunicación con Marianela, del tercer ciclo. ¿Cómo estás, Marianela? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, acá estamos. ¿Todo tranquilo? En casa hoy. En casa. ¿Y sí, los compañeros y compañeras? Todo el resto están en la movilización, junto con los alumnos que siempre... defienden la escuela. ¿Te contaron algo? ¿Pudiste como pispear algo, hablar con alguien? Y estuve con los que se podía y no se escuchaba nada. Estaba muy difícil, pero hay mucha gente. Fue una convocatoria evidentemente bastante grande. Se siente mucho en todos lados, en la escuela, en la calle, en el laburo. Así que evidentemente la gente se moviliza por eso. ¿Y tiene cosas para decir? Muchas. Por lo menos le pone el cuerpo, que es importante, ¿no? Totalmente, y sí. La bueno, y, sí, sí. Y de, si se trata de poner el cuerpo, ustedes de Elisaura Arancibia y yo con la experiencia que tengo en unos poquitos años compartiendo con ustedes algunos encuentros, la verdad que de eso saben un montón. Y es así, es la única manera de subsistir y de avanzar. Bueno, ¿nos puedes contar un poco, a ver si yo estuve tratando también de hacer memoria e historizar un poco esta situación para llegar otra vez como a este punto que parece como volver para atrás, ¿no? Por favor. A ver, nos contás un poco, para sobre todo para quienes están escuchando que no saben qué es lo que pasa con Elisauro. Y mira, Elisauro es una escuela que empezó como centro de adultos hace 16 años. Las escuelas de adultos no tienen edificio propio. Era un centro muy chiquito, con poquitos pibes, que fue creciendo y se fue llenando de pibes, sobre todo en situación de calle, que venían en un principio de Constitución. Y bueno, con mucha lucha y con nada, demostrando que esto, que con unidad y con trabajo colectivo se puede, y los pibes vienen a la escuela con muchas ganas, se peleó, y como ya no entrábamos en ningún lado, después de 10 años de andar de edificio en edificio, nos habían otorgado primero una plata de una venta de terrenos de las Catalinas ahí en Retiro, para la construcción de un edificio para Elisauro Arancibia, y después... nos dieron el edificio de Paseo Colónico Chabamba, que es donde funcionaba antes el CDC. Claro. Ese edificio, nosotros cuando entramos, estaba a medio reconstruir, digamos, porque era un lugar que era depósito de la ciudad, y estaba todo inundado, era como un asco. Así que nosotros con los pibes lo fuimos armando de a poco y reclamando en paralelo la ejecución de esos 11 millones de pesos para Elisauro, para que se hicieran las obras que se tenían que hacer. Y bueno, empezaron las obras el año pasado, hubo un compromiso de algunos legisladores de que Elisauro no se tiraba abajo, después de que el año pasado estuvimos en lucha por el trazado del Metrobús, hubo un compromiso escrito, vinieron los medios, todos, para evitar el trazado del Metrobús y el derrumbe de la escuela. Y este año... empezamos las clases en condiciones bastante precarias, porque el piso donde funciona la primaria, jardín y nivelación está en obras, absolutamente en obras, o sea, es inhabitable, o sea que nos dieron la planta baja, que es donde estamos amuchados desde febrero, y las obras de repente se pararon. Y entonces empezamos a averiguar a ver qué pasaba, hablamos con el arquitecto, con infraestructura, y nos dijeron que a fin de año, si bien pusieron 11, esos 11 millones en la reestructuración del Isauro, se vuelve a derrumbar, o sea, se vuelve a amenazar con el derrumbe del edificio para el trazado de Metrobús nuevamente. Entonces, bueno, estamos... Es como si no les hubieran prometido nunca nada. Claro, o sea, todas las firmas, los compromisos adelante de los pibes, adelante de nuestra, adelante de la comunidad que siempre nos apoya, se lo pasan, le dieron un bollito y al bolsillo, ¿no? Y hace... lo triste es que nos ningunean porque no nos dan información clara, entonces, bueno, acá estamos. Y escúchame, más o menos hace una semana fueron a la legislatura, ¿no? Hablar con la Comisión de Educación. Claro, el martes. El martes funciona la Comisión de Educación y fuimos a la legislatura con tres alumnos a plantear hacer un pedido de informe, a ver en qué situación real estaba el tema del edificio de Isauro y el proyecto de ser escuela. Nosotros queremos ser escuela, aparte. No está legalizado como escuela. Lo que decís es que es dejar de ser centro educativo para pasar a ser escuela. Exactamente. Somos más de 50 docentes que laboramos ahí en estado absolutamente precario porque al no ser escuela no hay nada que nos nuclee más que nuestras ganas de estar ahí, de construir día a día con los pibes. Claro, entonces, y perdóname, ¿cuál fue la respuesta que les dieron ahí en la legislatura, en la Comisión de Educación? Que nada, se extendió un poco, nos dijeron que nos aprobaron el pedido de informe y que que nos van a dar un informe en algún momento. Bueno, como son los tiempos. Sí, sí. Sí, lo hemos vivido. De hecho, en los últimos encuentros que fuimos, casualmente, Denise, que está al lado mío, y yo, no había luz hace un par de semanas, ¿no? Sí, y además contaban esto, lo que significa estar asistiendo a las clases y estar con una obra permanente, que bueno, que complica bastante las clases, pero bueno, a pesar de eso, los estudiantes siguen participando. Viniendo, muertos de frío, ahora no tenemos, nos frenaron, o sea, como se frenó la obra... la puesta de gas, que era lo que nosotros más deseábamos para poder cocinar ahí, se frenó, por ende tampoco tenemos calefacción. Es muy triste, la verdad que es muy triste cómo juegan con las promesas, con la esperanza, con la educación pública, el lugar que le dan a eso, ¿no? Después se llenan la boca hablando de inseguridad. Es muy triste, la sí, verdad, por eso... para nosotros, para los niños. Sí. Por eso nos parecía importante que, bueno, que la voz de Isauro esté presente para poder, digamos, denunciar todo esto que está pasando, esta situación, y acompañarlos en todo lo que podamos nosotros desde acá. Muchísimas gracias. La ¿sí? verdad es la única manera, o sea, con organismos de derechos humanos, con las radios amigas, o sea, tratando de difundir es la única manera de juntarnos. No hay otra forma. Obvio, sabés que nosotros y nosotras desde acá del programa REC, en lo que podamos colaborar, somos compañeros y compañeras de ustedes en esta lucha y bueno, seguiremos haciendo todo lo posible para que se difunda y también para impedir que avasallen sobre todas las cosas los derechos de los pibes y las pibas de Isauro. Así que bueno, Mariela, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene y buenísimo. Nada, a no bajar los brazos. Allá vamos, el universo allá, es así. Se construye. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, y si les parece como para que también construir, venimos trabajando hace mucho en el Isauro, podemos escuchar algunos de los trabajos que se hicieron años anteriores. Sí. Si te parece, Camila, que está en la operación técnica, podemos escuchar, el track 11 que dice Salud, Mal Vivir y Buen Vivir, por favor. No me gusta vivir en un lugar sucio, feo, frío, que la lluvia los pegue. Para mí un lugar saludable es donde puedo jugar, donde estoy tranquilo, donde me puedo bañar, un lugar limpio, estar con mi familia.

Sí, acá estoy. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por atendernos. Te llamamos para que nos cuentes un poquito sobre el proyecto de teatro que están realizando en relación con el de radio, con nuestros compañeros, con Eva y con Gustavo Potenzoni. Gustavo, ¿no? Potenzoni. Hola, Laura. Sí. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Es Gustavo? Néstor. Ah, hola, Néstor. ¿Cómo está? Bien, acá estamos. Bueno, les cuento. En realidad, el proyecto de radio y de teatro abordaron dos de los ejes del proyecto Escuela que tenemos para el 2016. Sexto grado está trabajando con Gustavo Potenzoni, el profe de teatro, en base a un cuento que se llama Tres portugueses bajo un paraguas, de Rodolfo Walsh, con distintas técnicas. Primero juegan los chicos para entrar en calor, para perder la vergüenza, porque, bueno, son chicos de 11, 12 y 13 años, entonces, bueno, tienen en juego otras cosas. Uh-huh. Y dramatizan alguna escena, y siempre tratando de mantener las estructuras de los cuentos, y bueno, siempre proyectando a que para mediados de año puedan hacer una presentación para los propios compañeros de la escuela, no del grado, de segundo ciclo, cuarto, quinto y séptimo, y el otro sexto, porque está trabajando en radio y en un teatro, pero también están haciendo un registro con fotos, porque van a hacer una fotonovela. Así que ¿Y eso también lo complementan sí. con radio? Radio está trabajando, nos dividimos de esta manera. La escuela el año pasado estaba ciclada, entonces radio trabaja con el otro sexto, todo lo que tiene que ver con lengua, con prácticas del lenguaje, pero desde la oralidad. Entonces van a abordar el área de ciencias naturales, haciendo entrevistas a científicos, porque nosotros cerca de la escuela tenemos varios laboratorios. Entonces van a invitar a bioquímicos que trabajen en estos laboratorios para hacerles entrevistas. Contale a la gente dónde está ubicada la escuela. La escuela está ubicada en el barrio de Mataderos, justo frente a la feria que se forma todos los domingos en el Recero. Estamos rodeados de frigoríficos, así que ese también fue uno de los temas centrales que abordó teatro. Con séptimo grado, fue la toma del frigorífico en la época de la dictadura militar. Y la verdad que hay poco comercio, salvo la de los domingos, la feria. Después todo lo demás son frigoríficos. Y Laura, te hago una pregunta. Sí. Estaba pensando en el taller con Gustavo. Sí. ¿Cómo es la recepción de los chicos y las chicas de este espacio? ¿Cómo lo están asimilando, viviendo, experimentando? ¿Qué te parece? No sé si... La verdad es que es un espacio que les brinda la posibilidad de encontrar otra beta a la escuela, al aprendizaje. Es como un abanico de posibilidades. Vos ves chicos que tal vez no podían acceder a los conocimientos por el mismo camino que transitan otros, y en este área se los incentiva a leer, a escribir, a utilizar la voz, que tiene una bella voz y nunca se los escucha porque siempre se la guardan para ellos. Laura, sí. ¿Habían tenido ya teatro en la escuela? ¿Habían trabajado no. en teatro? No, para nada. Y radio tampoco. Habían tenido un proyecto fallido años anteriores, y teatro habían... Se autoproyectaron un teatro con las habilidades que tienen los docentes, que si bien siempre todo es a pulmón, no tenían esta preparación que tiene Gustavo. Así que bienvenido sea todo. Sí, vos, este es tu primer año como directora, ¿no? En la escuela. En esta escuela, sí. Bueno, sí. Felicitaciones, Laura. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Y nada, en todo lo que necesiten, vos sabés que nosotros siempre contamos con ustedes. Y siempre estamos contentos con el trabajo que hacen en cada una de las escuelas. Y nosotros estamos contentos de poder contar con Radio Rec. Bueno, muchas gracias, Laura. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y si escuchan algunos murmullos por acá es porque el estudio que estaba vacío ahora está repleto de chicos y chicas. Cuando digo repleto, es repleto. No entra un alma más. Y como siempre vinieron nuestros amigos que nunca nos abandonan y nuestras amigas de la escuela que está en la esquina. Yo cuando empezó el programa decía que es un día muy movilizado, que iba a venir Elisaura Arancibia y que por diferentes razones tenemos un abril complicado entre la lluvia y la vida. Bueno, así estamos. Pero bueno, acá no nos abandonan. Gracias a Adriana, la directora, a Sebastián, el vice, y bueno, a Iliana, la maestra de quinto grado, que es quienes están acá, por venir a hacernos el aguante, si se quiere, para que no estemos un viernes más solas con Denise y con Néstor. Bueno, acá tengo a Tiziano, que va a presentar quiénes están efectivamente presentes en el estudio. A ver, Tiziano. Bueno, le agarro un ataque de pánico. Bruno, ¿te animás? Podés presentar todos, empezando por Tiziano. El primero es Tiziano. El segundo soy yo. El tercero, mejor dicho, tercera, Camila. La cuarta, Sara. La quinta, Melanie. La sexta, Morena. El séptimo, Tayel. El octavo, Darío. El noveno, Lautaro. Luego Pablo. Luego Juan. Luego Valentín. Luego Luana, luego Luján, luego Nicolás, luego Néstor y por último Alexis. Perfecto. Me parece que luego empezó cuando ya no sabías cómo seguir contando, ¿no? Dijiste noveno, décimo, dijiste, ¿y ahora cómo sigo? Luego, mando el luego. Te ibas a cansar igual, eran muchas palabras. Bueno, gracias, Bruno. Bueno, y vinieron acá para contarnos sobre un proyecto que están teniendo en la escuela. A ver, ¿quién me puede contar? A ver, Pablo. Pablo, ¿puedes contarnos lo que yo sé, pero quienes nos están escuchando no saben que vienen haciendo en la escuela con Sebastián? Es un proyecto de cine que vimos la película Machuca y estamos viendo cómo actúan los personajes, cómo es el ambiente de la película, cómo es el sonido. Bien, pero para, porque igual en algún momento ahora no vamos a poder hablar mucho más porque nos tenemos que ir como justo al corte, pero hago una pregunta, porque yo el año pasado trabajé con ustedes, conozco estas caras, pero eran un poquitito más pequeños y pequeñas. Antes, el año pasado, ¿qué hicieron? Como que puede ser lo previo a una película. ¿Qué estuvieron haciendo cuando sacaron fotos? Una fotonovela. Una fotonovela. ¿Y cómo fue esa experiencia? Es una pregunta que no tiene una respuesta única, así que me puedes decir. Divertida. Ah, divertida. Está bien. Vos te habías disfrazado, ¿no? ¿Puede ser, Pablo, que yo me acuerde que vos te habías disfrazado? Sí. ¿Sí? ¿De qué te habías disfrazado, te acordás? De un italiano. Porque ¿qué tema estaban trabajando? Los inmigrantes. Los inmigrantes. ¿Y quién más me puede contar algo de esa experiencia? A ver ahí, Lautaro. Que fue una experiencia muy divertida y además que fue divertido trabajar con todos, disfrazarnos y hacer todo. Y la historia se entendía, o sea, muchas fotos, las iba viendo y comprendiendo cómo era la historia. Se trataba de Giuseppe, Pablo, o sea, que vino de Italia, que no tenía buena economía allá, bueno. Vino acá, a la Argentina, y creo que, no me acuerdo bien el nombre, creo que era Francisca, ¿no? Sexta. Sextina, algo así, sí, ahora me acuerdo. Sextina, sí. Y bueno, se enamoraron cuando les dio un pelotazo Pablo en la fotonovela. Bueno, se enamoraron. Todo, la ayudó a juntar sus papeles, después tuvieron una cita y se casaron. Bien, podría haber sido la historia de un montón de inmigrantes que vinieron a la Argentina, sí. ¿No? Bueno, vamos a ir a un corte y después vamos a seguir, que nos sigan contando y hablemos más que nada de Machuca, que es la película que vieron. Inicio espacio publicitario. En el séptimo día tampoco descansamos, porque los domingos no son puro cuento. Radiográfica, 10 años recuperando el aire. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio, Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Vení a Toyota Viola y adquirí el auto que querés en cuotas y sin interés a través de nuestros planes de ahorro. Etios, Corolla, Kailus. Toyota Viola, con el mejor servicio postventa. Seguro, confiable y con la tranquilidad que buscas. Visítanos en www.toyotaviola.com.ar o en nuestro concesionario de Avenida Montes de Oca 680, Barracas. Teléfono 4300-8888. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocución. Nunca, pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas, prolongadores. La sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Vamos a la tanda o un tema. Tanda, después tema. O tenda, o tanda, tema. O tender, tam. Vamos a la tanda, ya volvemos. Radio Gráfica. Toda la música y los deportes. ¿Está bien la perra o no? Hoy no la escuchamos ladrar. Radiográfica. Sí. Tender tam. Abramos la boca. ¡Hombres de hierro! Acompáñanos. No te puedo decir que no. Está complicada. Ojo, ojito, ojete. Abramos la boca. Todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. En Radio Gráfica. Frente al apagón informativo, encendé medios populares. Radio Gráfica, FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Seguimos con los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela 19, del Distrito Escolar Cuarto. Y estábamos hablando de una fotonovela que hicieron el año pasado, sobre un inmigrante. Y alguien me puede contar, volvemos a la fotonovela antes de irnos a lo que es cine. ¿Cómo fue que llegaron a armar la fotonovela? Porque no es que agarramos, hacemos una fotonovela. A ver, alguien que... Acá, lo tengo. Pero Bruno, vos no estabas el año pasado. ¿Sabés de esto? Porque recién me lo dijiste, ¿eh? Si no, no me acordaba. Pero bueno, estuviste cuando la armaron. ¿Sabés lo que hicieron para armar la fotonovela? ¿Sí? Bueno, pará. Lo primero que hicimos fue sacar unas fotos similando que estábamos haciendo lo de lo que decía en el cuento que hicimos para saber qué hacer. Luego poníamos voces para unirlas en la edición final y así poder sacarla. Muy bien, era una historia de vida, estuvieron investigando, ese era el tema. Me acuerdo, de hecho, que como dije antes, que lo trajeron acá a la radio, que lo estuvimos charlando, lo trabajamos con Clarisa, con la señora Roxana, ¿se acuerdan de todo eso, no? Sí. Hicimos un montón de cosas, ¿se acuerdan que habíamos pensado en los inventos también? Pero que la fotonovela específicamente tenía que ver con una historia de vida. Y que estuvieron investigando, ¿se acuerda alguien que estuvieron investigando? Yo. ¿Por ahí, Nico? Estuvimos investigando, la señora trajo una historia... Y bueno, dijo que teníamos que leerla y después nos hacíamos preguntas y eso. ¿Y para qué eran las preguntas? Para después armar la fotonovela. Bien, ¿y se les ocurrieron muchas ideas? Sí. ¿Cómo fue el armado de la historia y después llevarla a...? Tengo solo a dos personas que quieren hablar mucho conmigo, pero bueno, hablemos con Pablo. Teníamos que buscar cómo se vestían, qué cosas usaban, cómo... Sí, ya lo dije. Cómo eran las pelotas de fútbol para cuando teníamos que jugar. Bien. Y a ver, Morena. Y también teníamos que buscar cosas que hacían antes, los que hacían. ¿Qué trabajos, por ejemplo, o qué, sí, qué actividades? Que a ver, jugaban. Melanie. Lo que jugaban. ¿Y a qué te acordás que jugaban? ¿Juegan a lo que jugaban, lo que jugamos ahora, a lo que juegan ahora? Yo juego también, por eso yo no. ¿Y a qué jugaban? ¿Qué te acordás? A ver, Morena, que le ayuda a Mela. A la soga. Sí, a la pero a la soga ustedes juegan, a la rayuela también. ¿Algo a la distinto? Y a la bolita. A las canicas, iba a decir. Muy bien. ¿Qué más? A ver, Lautaro. Al gallito ciego. Al gallito ciego. A las muñecas. A las muñecas. Muy bien. Y bueno, y esto, a ver, ahora Tiziano, sí vas a hablar conmigo, ¿no? Nos vas a contar sobre el ciclo este de cine que de alguna manera lo relacionamos con la fotonovela. ¿Qué días tiene el ciclo de cine? El proyecto va. Cada jueves de todas las semanas. ¿Y hace más o menos un mes qué película vieron? Vimos Machuca. Perfecto, Tiziano. Excelente. ¿Y quién me puede contar más o menos de qué se trata Machuca? Levanten el brazo cada vez más alto, se les va a acordar. A ver, Sara, contanos de qué se trata. Pensá que quienes están escuchando quizás no vieron Machuca. Yo la vi hace mucho. Pero, Machuca, ¿de qué se trata? Machuca es un nene que es rico y en su... Machuca no es rico. No. Gonzalo. Bueno, es pobre. Gonzalo, un nene que es rico y en su escuela deciden incorporar a chicos de la villa... Y ahí se hacen amigos. Bien, esta película está situada en Chile, ¿no? Hace muchos años atrás. A ver, ¿quién me puede contar? Así piensen, insisto, imagínense que ustedes fueron al cine y le tienen que contar a alguien que no vio la película más o menos de qué se trata. Entonces cuéntenle lo más completo que puedan. A ver, Luján. La película se trata de dos chicos que son amigos y son diferentes. ¿Qué tienen de diferente? Que uno es rico y otro es pobre. Y en la sociedad hacen marchas por eso. Porque Allende, el presidente de Chile, que era en esa época, ayudaba a los pobres y a los ricos no le gustaba eso. Bien, ¿y ellos tenían algún problema porque uno era rico y otro era pobre? ¿Ellos dos, Gonzalo y Machuca? No. ¿Y el resto de la gente sí? Sí, los adultos. Los adultos. Siempre el problema son los adultos. Tendría que ser un mundo solo de niños y niñas. Sería todo mucho más fácil, ¿no? ¿Y qué más? ¿La película les resultó muy larga? ¿La vieron en un día? ¿Cómo fue? Era cortita y estaba muy buena. Estaba muy buena. Y se quedaron pensando después. ¿Y qué hicieron después de ver la película el otro jueves? Hicimos una cartulina de las cosas que... De los recursos que tenía en la película. A ver, Camila, ¿nos podés contar lo que hicieron en esa cartulina? Fuimos armando cómo eran los personajes, el sonido, la fotografía. ¿Y es fácil darse cuenta de eso? No mucho, porque tenés que pensarlo cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a ir formando. Claro, porque nosotros miramos las películas ya como todo cerrado, todo terminado, y ahora lo que tienen que hacer es justamente desarmar todo eso. Sí. ¿Y habían pensado alguna vez en todo eso cuando veían una peli? No. ¿Y ahora si tuvieran que hacer una peli tendrían que tener en cuenta todas esas cosas? Sí. ¿No? Y el año pasado, ahí los chicos y las chicas de séptimo habían hecho un corto. ¿Ustedes vieron ese corto? Sí, que daba un poco de miedo. Yo me asusté cuando lo vi. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan o de qué ella se trataba? Está aquí. Y a ver, Pablo, ¿cómo era eso? Era una chica de séptimo que estaba en el grado y tenía algo en los brazos. Y le mostró a un compañero y el compañero le dijo, anda al baño. Y primero la profesora le dijo que no y después le dijo, es urgente, y fue. Y va por el pasillo y pasa un chico al lado y después entra al baño. Se lava las manos y mira lo que tenía en el brazo, que era como una mancha o un hongo. Y entonces se miran en el espejo y había como una mujer llorando, algo blanca, algo así. Sí, y entonces escucha dónde están mis hijos y entonces mira en los baños y no había nadie. Y entonces se empieza a lavar las manos y se da vuelta y el monstruo, la chica, que era parecida a la Llorona, empezaba a caminar así, pasaba así de adelante. ¿Cómo pasaba? Porque la gente no te ve los dedos. Que así de repente pasaba hasta para adelante. Con lujo de detalles le contaste, ¿eh? Mirá que yo no me acordaba de todas esas cosas, me acordaba en general. De hecho, nos asustamos bastante, me acuerdo cuando lo vimos. Y está muy bueno. ¿Y ustedes se animarían a hacer un corto? Sí. Si fuera la propuesta, están como desesperados para que la propuesta venga. ¿Tienen que esperar hasta séptimo? Está bien. ¿Vos querés que salgan todos Francis Ford Coppola acá? Bien. Vamos a escuchar una canción y después seguimos charlando de esto. ¿Les parece? invitada con los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela 19, Distrito Escolar Cuarto. Y estábamos hablando de la película Machuca, de la fotonovela, del proyecto de cine. Y habían comentado que habían hecho una cartulina indicando, identificando cuáles eran los recursos que se necesitan para hacer una película. ¿Vos, Néstor, nos podés contar un poco cuáles son esos recursos? Para quien no sabe. ¿Qué es lo que anotaron en la cartulina? ¿Te acordás? ¿No te acordás? ¿Qué hace falta para hacer una película? ¿Qué tenemos que tener? ¿Una historia? La ambientación. La ambientación, muy sonido, bien. El sonido. El sonido. ¿Qué más? Los vestuarios. Los vestuarios. ¿Las imágenes son todas iguales? ¿Las cámaras son todas iguales? No. ¿Qué cámaras o qué formas de filmar conoces? ¿Qué tipo de escenas, de planos? Hay una que se llama, por ejemplo, subjetiva, que me estuvieron comentando. Sí. La de los ojos de Gonzalo. Y apareció dos veces los ojos de Gonzalo. O sea, la cámara va a los ojos de Gonzalo y después la cámara es como si fuera los ojos de Gonzalo. Sí. Como si vos fueras caminando y vos o quien esté mirando fuera Gonzalo. ¿Y qué cambia? ¿Para qué sirve eso? ¿Cuál es la diferencia con mostrarlo a Gonzalo que mostrar los ojos de Gonzalo? Para saber lo que está mirando Gonzalo. Perfecto. ¿Y qué otros planos existen? A ver, por acá. ¿Quién tenemos? Camila. ¿No? ¿Melanie? Ah, bueno. ¿Bruno? ¿Querías hablar? ¿Pablo? No me dejen sola. Que hay una cámara que hay una que es viendo los ojos de la persona, sí. Y otra es que está como espectadora, que está viendo lo que está pasando. ¿Y esa cómo se hace? ¿Cómo la puedes describir? Para quien está, vos pensás siempre que nos están escuchando y muestran a las dos personas en las que están hablando en la cámara y se tienen que ver bien, y cuando se están moviendo ponían como unas vías y el que está grabando se sienta y lo van moviendo. Y ahí graban, y cuando se dejan de mover, cortan y vuelven a grabar, y empiezan a grabar de vuelta. Yo tengo una pregunta re importante. Todo esto que ustedes me están indicando, ¿cómo lo aprendieron? Porque no es que vos ves la película y de golpe, decís el trave, el plano, la cámara subjetiva. ¿Alguien les tuvo que ver más o menos? A ver, Nico. Lo aprendimos por Sebastián. ¿Y qué les decía Sebastián? Porque es difícil pensar en esto que ustedes están pensando. Porque, insisto, ustedes ven la película y la película ya está terminada. Pero esto que están pensando está buenísimo, porque si el día de mañana es en 2 años más, dijeron recién, en séptimo, van a poder hacer un corto, tienen que aprender todas estas cosas. Si yo, por ejemplo, quiero que en una escena sea medio triste, ¿qué música voy a poner? Una música quizás tranquila. Si yo quiero que sea una película de terror, ¿qué colores puede haber? ¿Colores como iluminados? Rojo. ¿Rojos, decís negros. Vos? Más fríos, quizás, o más rojos, depende. Sí, todo esto que ustedes están viendo también vale si le sacamos la imagen para lo que es la radio. ¿Sí? Quizás en algún momento tengamos la posibilidad de hacer un radioteatro, y si tuviéramos que hacer un radioteatro, ¿podríamos pensar en las cámaras? No. ¿En qué tendríamos que pensar? En la voz. ¿En la voz? ¿Qué más? El sonido, ¿qué más? La música. ¿Y falta algo? Voz, sonido, música, ¿y qué más? Fotografía. No escuché. El silencio. Si yo quiero hacer una escena, un radioteatro, en donde en un momento hay suspenso. Hay silencio. Sonidos. Y pasa algo. ¿Sí? Entonces piensen como así como lo pensaron con las pelis, lo pueden pensar con la radio también, ¿o no? ¿Y qué? A ver, Lautaro. También faltaría la imagen. Sin la imagen... Está bien, es que Lautaro le levantó la mano por las dudas, pero está bien, estábamos hablando de las dos cosas mezcladas, por un lado el radioteatro y por otro lado de la película. ¿Y qué otras películas saben que van a ver? Les comento, a ver acá, a ver, hay alguien que... Sara. El secreto. ¿Cuál más? Es la única que... Los niños tiene. Del cielo. Los niños del cielo, el secreto. Y puede ser que otra más, pero... Puede ser que otra más es el nombre de una peli, ¿no? No, puede ser otra más. Ah, está bien. Están como expectantes, ansiosas para... Sí. ¿Alguna? ¿La habían visto Machuca antes? No. No. ¿Y alguna de las que están planificadas para ver, la vieron? Nos dijeron que no las veamos, que si no iba a ser Está buenísimo, es un genio, Sebastián. Igual pueden pispear un poquito. No. No, no, no. Igual ya va a ser muy difícil, esto se los digo porque es así, que ahora cuando miren una película, no sé si les pasa, ahora que cuando miren cualquier otra película, ¿no les pasa que se ponen a identificar todas estas cosas que aprendieron con Seba? No. Yo no vi otra película. Cuando ves otra película, ¿no decís, uy, esta es la cámara subjetiva, uy, este es el plano, uy, ¿no? No. Sebastián... Sebastián dijo que íbamos a ver de otra forma y ahí no vi otra película hasta que veamos El Secreto. Ah. ¿Querés decir algo? Claro, claro, porque si no, por eso yo les preguntaba, porque no es que ve una película y de golpe Sebastián habla y explica, tenemos que, de alguna manera se tiene que hacer concreto esto de lo que están hablando. ¿Y fragmentos de qué vieron? A ver, Néstor. Néstor y después Bruno. De Machuca vimos. Ah, o sea, vieron la película entera y después vieron fragmentos y fueron analizando parte por parte. Sí. O sea que les viene llevando mucho tiempo. Sí. Y cuando, vos, cuando dijo Sebastián de Machuca, pensé que era de fantasía, de caricatura. ¿Imaginaste por qué? ¿Por el nombre? Sí. ¿Alguien imaginó algo más con el nombre Machuca? ¿Qué imaginaste, Pablo? A mí me sonaba la película Machete. Machete. ¿Y vos, Bruno, qué pensaste? Lo mismo que Pela. ¿Justo lo mismo, lo mismo, lo mismo? Bien, y ayer, ayer fue jueves, sí, ayer se juntaron, ¿y ayer qué hicieron? ¿Melanie? No te puedes no acordar de lo que hiciste ayer, porque una cosa es... A ver, acá Camila. Ayer estábamos terminando de el afiche que estábamos haciendo de recursos del firme, y después hicimos lo de mediador. A ver, ¿cómo es eso de mediador? Que uno de nosotros, cinco de nosotros o cuatro vamos a poder ayudar a la gente que necesita para que no se pelee. Para, porque yo esto ya lo escuché, lo conozco. ¿A la gente van a ir a la calle a ayudar a la gente o van a ayudarse entre ustedes? No, entre nosotros en la escuela o algunas veces a los padres cuando tienen problemas. ¿Y acá quién es mediador o mediadora? Todavía no lo hicimos. ¿Tiene que elegirse? Sí. Yo quiero ser mediador. Por voto, lo más democrático es votar. Bien, y el mediador, mediadora, son cuatro, me dijeron, unos cinco. ¿Dos? Dos de cada grado. Ah, bueno, está bien. Se están formando para hacer... ¿Y cómo es formarse y prepararse para ser mediadores? ¿Qué están aprendiendo? A ver, ¿quién quiere hablar? Que no haya... Allá. Que no veo el... Tayel. ¿Qué preguntó? Pregúntame a mí. Pregunté, ¿qué estaban haciendo para aprender a ser mediadores y mediadoras? ¿Cómo hablarle a la gente que necesita ayuda? ¿Y cómo hay que hablarle a la gente que necesita ayuda? Te pregunto yo que no sé. ¿No sabes? ¿No sos candidato a ser mediador? No. Tranquilos. Tranquilos, bien. ¿Qué más? Cuando una persona no quiere resolver el problema, hay que dejarlos así como están, porque si no lo quieren no podemos ayudar. Claro, lo primero que tener voluntad de dialogar, ¿no? De charlar y de intentar resolver. ¿Qué más? A ver, Bruno. También tenemos que ver cuál es el problema para saber cuál es la mejor solución. Sí, es lo más simple, ¿no? Identificar el problema para poder pensar la solución. Quizás hay varias soluciones, ¿no? Hay que... Una solución que los dos que se están peleando ganen o que queden como conformes, ¿no? Sí, no hay que ni ganar ni perder en una pelea, hay que llegar a un acuerdo. A ver, Nico. Igual no cualquiera puede ser mediador. Muy bien. Sos mediador, pero a la vez no puedes estar peleando y nada de eso. Y aparte, si sos mediador, me parece que no tenés que como tomar partido por ninguno de los dos, tenés que justamente intentar que las dos personas que están en este conflicto, si son dos o más, lleguen a una especie de acuerdo y que terminen como satisfechas con esa solución, ¿o no? ¿Vos qué querías decir, Néstor? No, lo mismo que Nico. Lo mismo que Nico. Es, si sos mediador no puedes causar problemas, porque estás haciendo un problema y también ayudas a que no hagan problemas. ¿Cómo? A ver, decímelo de nuevo. Que si sos mediador no puedes hacer problemas, porque estás ayudando a la gente. Claro. Tenés que, primero aparte con el ejemplo, ¿no? Sí. Bien, es como mucha responsabilidad. Y es algo que vienen teniendo en la escuela hace tiempo, ¿no? ¿Y funciona? ¿Funciona, Sebastián? ¿Sí? Bien. ¿Y es siempre en quinto grado? Quinto, sexto y séptimo. Bien, o sea que este es el primer año que van a tener. Y esto, y después se vuelven y va cambiando. En quinto son algunas personas, en sexto son otras. ¿Es así? Les pregunto porque no sé. ¿O son siempre los mismos, los mediadores? No. Son los mismos que van pasando de grado. Bien. Bueno, ¿algo más que quieran decir? Porque el programa ya se nos está yendo. Ante todo, nuevamente les agradezco por haber venido, por habernos sacado las papas del fuego, como siempre. Mi nombre es Yael Blanca, me presento porque no me presenté, estoy con mis compañeros Néstor Cortés y Denise Altieri, en la operación técnica está Camila. Gracias Sebastián, Adriana, Ileana, a los chicos y las chicas de quinto. ¿Algo más que quieran decir como para despedirnos? Chao. Vean Machuca. Camila. Yo quería contar lo de hace rato que estaban hablando. A ver. Que Sebastián nos dijo, nos contó algo que había, nos había contado que un nene tenía a su papá enfermo. A ver. Y que su papá, que el nene llamó al doctor para que vea qué es lo que tenía. Y el doctor fue a la casa y le dijo que no fume. Y él no fumaba porque le daba solamente el aire que cuando él salía le daba el aire de los otros que fumaban. Y después, cuando salió de la casa y le dijo que no fume, él estaba fumando, el médico. Y ahí no da el ejemplo. No. Eso es lo que me querés decir. Sí. Claro, es lo que decía, me parece que lo trataba también de decir Morena, que si yo estoy peleando y si yo genero conflicto, no puedo ponerme en la posición de resolver conflictos, sí, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos con Bruno, tiene algo para decir, y nos vamos escuchando una canción. También algunas veces se puede utilizar cosas para que se distraigan y que se tranquilicen. ¿Para que se distraigan las personas que están en conflicto, por ejemplo? Por ejemplo, usar algo que le guste, como papas fritas, comida. Claro, porque si no, no entiendo. Porque una vez hubo un conflicto entre cuatro primos, y que dos querían jugar a la Play y otros dos querían ver una película. Qué difícil. Pero lo que hizo otro primo, que era el mayor, fue darle papas fritas para que se tranquilicen. Luego votaron. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron al final? ¿Vieron la peli o jugaron a la Play? Primero vieron la peli y luego jugaron a la Play. Bien, o sea que las soluciones son las papas fritas. Es como que los neutralizó a todos, bajó el conflicto y después, claro, para distraer y que se calmen. Muy bien. Bueno, Pablo, te felicito. La verdad que es un muy buen recurso. Lo voy a tener en cuenta para calmar gente. Repartir papas fritas por el mundo. Bueno, muchísimas gracias. Ya termina. Ya. Muchas gracias por venir de nuevo. Igual nos vamos a estar viendo en la escuela. Y bueno, esto fue todo por hoy. Chao.